Fernando, fuerte el aplauso para nosotros que la batería. se acaba, la nueva luna será, el sol no se acaba.